Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca el contraataque en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 1 minuto de la tarde. Recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la constitución bolivariana y saldrá cada vez que sea necesario a defender la revolución. Sale gracias también a un comandante eterno, supremo, que se encuentra en la mente de cada uno de nosotros y de nuestros corazones, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, dando todavía todas las líneas que debemos seguir para continuar en la lucha. Por supuesto, sale gracias también al presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra, bueno, chambeando bastante para poder derrotar ese golpe lento, silencioso que pretende derribar esta revolución, pero no van a volver. También recordamos que este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y para, bueno, y gracias a todas esas personas que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, bueno, quienes todos los días hacen lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción que es Hiroshima Michinox, La Rusa, Gustavo Villapol y quien les habla, Inair Mansur. Hoy recordamos, aplausos, que siempre, como todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, se encuentra con nosotros el operador DJ Pucci. Y por supuesto también recordamos a las emisoras camaradas que nos retransmiten allá en el Táchira, RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM. Vale, un saludo a esa gente de Táchira que, si no me equivoco, más tarde vamos a tener un contacto telefónico con la gente de RPM para que nos indique cómo se encuentra la situación allá en el estado Táchira. Un saludo también le enviamos a las emisoras Radio Misión 94.5 FM, quienes nos retransmiten desde Lara y parte de Portuguesa. También un aplauso para ellos. Y por supuesto a Radio Venceremos allá en Carora, en Aguara, chamo, vacié. Hasta ahí llego yo. Ay, bueno, vamos a recordarle a las personas que nos están escuchando que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-052-4250. 0416-052-4250. Y también, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963 en el Twitter. También nos puedes encontrar en Cara de Libro, claro que sí, en el Facebook. Recuerda que nos puedes conseguir o ser parte de nuestros amigos en Contraataque Pendiente. Y, por supuesto, no pueden olvidar nuestro dominio de pobre. Por ahora, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, que intentamos ahí mantenerlo actualizado con toda la información que decimos aquí en el Contraataque y la que no decimos también, la información nacional y la información internacional verídica, también con un poco de humor. Así que bueno, les recomiendo 100% este dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Por aquí tenemos unos titulares, vale, porque la producción de hoy se encargó de buscar cosas hermosas, cosas bonitas, cosas que es culpa de quién, Pucci. ¿De quién es culpa esto? Y Maduro. Bueno, por aquí tenemos en los titulares que el presidente Nicolás Maduro recibió en Miraflores a la Fuerza Motorizada por la Paz. Un aplauso. Por ahí vamos a tener también un contacto telefónico con la gente de la Fuerza Motorizada, específicamente con Katia Ponte, pero eso es más adelante. Por aquí también nos informa que niños y jóvenes recibirán esta semana 50.000 computadoras Canaima. Ah, bueno, culpa Chávez. ¿Qué tal? No, eso merece un culpa Chávez y Maduro, por supuesto. Ay, o sea, van a recibir Canaimas. No lo puedo creer. Yo no quiero Canaima, yo quiero iPad. O sea, por aquí también nos informan que Venezuela es la primera delegación deportiva en llegar a los 10 Juegos Suramericanos de Chile 2014. Un aplauso para esa selección que nos va a estar allá representando en esos Juegos Suramericanos de Chile 2014. Y bueno, por aquí como punto de información, porque no lo van a decir en los medios privados de comunicación, estas son noticias que usted no la ve por ahí. Tremenda movilización realizaron abuelas y abuelos en defensa de la revolución. ¡Compadre! Todo esto es culpa de Chávez y Maduro. Bueno, titulares que vamos a desarrollar luego de un corte musical. Y vamos a tener también, por supuesto, nuestras secciones Tostón de Arepa. Por aquí, los especulandros, si nos da chance, y cotufas explotadas. Así que no se aparten, porque ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la Casa. Así es, seguimos por aquí por el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. Escuchábamos a Bieber y Los Pirados, No Ves Más Allá. Son una señal, vale, un mensaje. No ves más allá de la violencia. La violencia que promueven los sectores de la derecha y los que se pretenden llamar estudiantes, que obviamente ya están más que desenmascarados, que no lo son. Son más que mercenarios que están provocando todos estos estallidos y estos desórdenes que diariamente nos estamos consiguiendo en la calle con esas mal llamadas guarimbas, ¿no? Puchi. Por ahí no, Puchi, ¿no llegaste a escuchar una chama que estaba diciendo maringua? La maringua. Bueno, tan maringua, una combinación entre lo que se fuman y lo que hacen, ¿no? Maringua. Ay, bueno, por ahí se los dejo. Pero nosotros, antes de decir toda esa cantidad de cosas que pasan en el país, por aquí nos informa. Vamos a recordar primero la mensajería de texto 0416-052-4250, 0416-052-4250, al cual se pueden comunicar. Y también, por supuesto, la cuenta en Twitter, @contraataque963. Bueno, puedes agarrar y mandas un mensajito de dónde te encuentras, cómo se encuentra la situación por donde estás saliendo en este momento de tu trabajo, si estás por tu casa. Bueno, 0416-052-4250, y también tienes el Twitter @contraataque963. Aparte de eso, por aquí Puchi está pendiente y le puedes pedir solicitar una cancioncita, bueno, que te guste, que te llame la atención. Solicítala también a través de la mensajería de texto o el Twitter. Por aquí vamos a ver qué pasó hoy en este régimen. Culpa Chávez y Maduro. La fuerza motorizada se movilizó hoy por la paz y la vida. ¡Bravo, bravo! El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió en la tarde a la fuerza motorizada que este lunes se movilizó desde Petare, en el estado Miranda, hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo Nacional, para hacer un llamado a la paz. Bueno, el sector se concentró en la parroquia Petare, en el Gran Muro, donde suscriben un documento en el que manifiestan su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su rechazo a los actos violentos en los que perdió la vida en días pasados un joven motorizado. Henry Marrón, proveniente de la parroquia Petare y quien se desempeña como mensajero, asiste a esta convocatoria porque, dice él, están cansados de que no dejen de que no los dejen trabajar, que sectores violentos le vulneran el derecho al libre tránsito y el derecho al trabajo. También José Montilla, mototaxista, se unió a esta movilización indicando que quiere paz, que quiere trabajar, que quiere aportar al desarrollo del pueblo y que no es justo lo que están haciendo, salen a trancar las calles de lunes a viernes. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos paralicemos, sí, porque sí. Bueno, esto es lo que denuncia José Montilla. También indicaron que querían la paz, que estaban cansados de la violencia y ratificaron su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Más adelante vamos a tener un contacto con la fuerza motorizada, así que estén bien, bien, bien pendientes. Por aquí también yo tengo una noticia de terror. Una información horrible, Puchi, espantosa. Niños y jóvenes recibirán esta semana 50.000 computadoras Canaima. En el transcurso de esta semana, niños y jóvenes, estudiantes de escuelas y liceos, recibirán 50.000 computadoras Canaimas. Herramienta educativa tecnológica que ha llegado a más de 3 millones de estudiantes en el país, informó este lunes el ministro para la educación, Héctor Rodríguez. Al participar en un acto de entrega de estas mini portátiles en el Liceo de Mariano Picón Salas, ubicado en Petare, el ministro resaltó que la dotación de estos equipos también se llevará a cabo en universidades. ¡Ah! ¡Ah! No puede ser, no puede ser. ¿Hasta cuándo? ¿Laptop para qué? Yo quiero prender mi maringua. Yo quiero prender mi maringua y no quiero estudiar. Y yo no sé para qué nos van a dar definitivamente esas laptops. No, no puede ser, no puede ser. Pues sí, resulta que luego de recibir este lunes su computadora, la estudiante de primer año, Rosemary Grazón, manifestó su alegría. La primera computadora que tuvimos en mi casa fue la de mi hermanito, también una Canaima. Siempre soñé con la mía y aquí la tengo. Ay, qué bellas las palabras de esta niña que también aclaró que mientras encendía su nueva mini portátil, contenía material interactivo sobre la lengua y sobre la literatura, matemáticas y ciencias naturales, bueno, entre otras materias. Por supuesto, esta historia también muy buena. Yo he revisado el contenido de las canaimitas y son excelentes. Por aquí vamos a recordar a todas esas personas que nos están escuchando, porque como aquí no se hace nada en este régimen comunista ni cochavista, reciben un reconocimiento internacional como parte de los reconocimientos que ha recibido este programa. El 8 de noviembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entregó un premio al Canaima Educativo, eso hay que recordarlo. Y fue en 2009 cuando nació el proyecto Canaima Educativo en un viaje realizado por el presidente Hugo Chávez a China, que meritó una parada en Portugal, país donde se estableció un convenio para comprar 1,000 computadoras y la creación de una fábrica en Venezuela. Bueno, esto ha sido un éxito de este programa, bueno, dedicado en principio a los alumnos de primaria. Y en el 2013 este proyecto fue ampliado a estudiantes de bachilleratos y a universitarios. ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ay, ojalá yo hubiera estudiado cuando estaban regalando estas canaimitas, ¿verdad? Las tareas se hubieran hecho un poco más fáciles. Por aquí también tenemos una noticia espantosa, pero sin fondo musical. Espantoso. Venezuela es la primera delegación deportiva en llegar a los 10 Juegos Suramericanos Chile 2014. Vale, un aplauso para estos muchachos. Puchi. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién es esto? La generación de oro, vale. Nos van a representar allá en Chile. Bueno, Venezuela es la primera delegación deportiva, nos dice por aquí, en arribar a los 10 Juegos Suramericanos que se realizan del 7 al 8 de marzo en Santiago de Chile. La delegación deportiva hizo su llegada al país la mañana de este lunes, convirtiéndose así en la primera comitiva que aterriza a suelo nacional a días del inicio de los Juegos Suramericanos Santiago 2014, señaló el portal web del certamen. Esta primera avanzada de deportistas está conformada por 169 atletas integrantes de las disciplinas aguas abiertas, canotaje, fútbol femenino. Un aplauso, Puchi, para esas muchachas que nos van a estar representando allá en el fútbol femenino. Judo, pesas, remo, triatlón, vela, voleibol de playa y rugby. Bueno, se espera que todo esto es por culpa nada más y nada menos que de Chávez y Maduro. Se espera que para los próximos días que arribe el resto de la delegación, Venezuela buscará superar la destacada actuación que tuvo en Medellín del 2010, donde se ubicó en el tercer lugar del medallero con 89 preseas doradas, 77 de playas y 97 de bronce. Ya casi que me parezco a José Ángel reportando esta noticia aquí deportiva. Horrible, horrible, horrible. Cosas espantosas que pasan en este país. Venezuela llega como primera delegación a Chile. Los motorizados organizados se respaldan el gobierno de Nicolás Maduro Moros y se unen al llamado de la paz y la no violencia. Y por aquí también, bueno, los abuelos se movilizan porque realizaron ayer tremenda marcha en defensa de la revolución. Todo esto pasa aquí en este país, que definitivamente llegó la revolución para quedarse, pero nosotros sí nos vamos a ir con un corte musical, porque ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. No,

para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Uigua! Si me entrego, sería reconocer la autoridad ilegítima al invasor cubano. ¡Tostón de arepa! El general retirado Ángel Vivas. Loca, loca, loca, te volviste loca. Ajá, armado con una metralleta y dos pistolas, violenta la orden de aprehensión después de que el militar escribió en su cuenta de Twitter cómo repeler ataques de paramilitares y policía. ¿Qué tal? Tostón de arepa. ¿Qué te parece eso, Puchi? Bueno, entre la elocuencia de sus palabras expresaba en la quintota donde vive, tiene un nombre y todo, llamada Blanquizal, la quinta, por cierto, dijo: no acepto ser preso. El gobierno entregó la patria al estado sanguinario de los Castros. Así como lo estaba escuchando. Oh, enemigos, tostón de arepa. Enemigos de los venezolanos, y ordenaron asesinarnos, por lo que en mi condición de militar expliqué a la gente cómo defenderse. Si me entrego, sería reconocer una autoridad ilegítima y al invasor cubano. Ay. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Este es rolo de tostón de arepa, ¿viste? Porque aparte de eso, lo afirmó con el dedo en el gatillo mientras su familia lo observaba desde las ventanas. ¿Qué tal? ¡Tostón de arepa! Ay, no, definitivamente esta gente no haya qué hacer. Y bueno, por aquí yo tengo otro tostón de arepa, porque sigue. Los tostones de arepa salen a la luz del día, todos los días, porque el imperio no descansa, ¿verdad? Por aquí yo tengo tal cual digital, continúa con la satanización de los motorizados, así como lo estás escuchando. En el portal web de Tal Cual colocaron un artículo llamado Motorizados, el chantaje. ¿Qué te parece? Nada más con el título, el cual expresa lo siguiente: en lo que constituye una suerte de chantaje y de amenaza velada contra la población pacífica, sobre todo los que están protestando, bueno, y los que montan las guarimbas, mejor dicho, los que montan las guarimbas. El presidente Nicolás Maduro convocó para este lunes a los grupos de motorizados pertenecientes a los colectivos para escuchar sus propuestas de diálogo y paz. Sería buena la ocasión para que les preguntara de dónde sacaron el armamento que exhiben durante las marchas oficialistas. ¿Ah? Oh, tostón de arepa. Y que, no, y esto es lo peor, y que han empleado para sofocar las protestas estudiantiles con ayudas de funcionarios de la Guardia Nacional. Tostón de arepa. ¿Qué le pasa, Vale? No, esto no puede ser. Nosotros nos encargamos, aquí la producción de Contraataque se encargó, bueno, de hacer más bien un contacto con la fuerza motorizada revolucionaria bolivariana y chavista que se desplazó hoy desde Petare hasta Miraflores y tuvo un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, por la paz y por la vida. En este momento nos encontramos en línea con Katia Ponte. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, Katy! ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida al Contraataque. Gracias, mi vida. ¿Me escucha? ¿Me estás escuchando? Sí, mi reina, sí, cómo no, claramente. ¿Qué te parece esto, Katy? ¿Estás escuchando lo que estaba comentando del periódico Tal Cual? ¿Ah? Bueno, sí. Eso no me sorprende, mami, eso no me sorprende. No te sorprende, ¿verdad? Bueno. Mira, Vale, vamos a hablar de cosas bonitas, cosas de organización, de revolución. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue eso desde temprano, cómo se organizaron los motorizados para hacer esa tremenda ese tremendo desplazamiento desde Petare hasta Miraflores. Wow, buenísimo, hermoso, precioso, bello, como todo lo que nos caracteriza a nosotros los revolucionarios. Claro que sí. ¿Cómo hicieron para llamar y concentrarse? ¿Dónde se concentraron primero? Bueno, primero nos concentramos en el muro de Petare. Uh-huh. Y el llamado, bueno, tú sabes que el sector motorizado es netamente revolucionario y no es necesario mucho esfuerzo. Claro. Simplemente con el llamado del camarada presidente Nicolás, bastó para que todo el sector se agrupara, puesto que acuérdate que esta revolución es la única que lo ha dignificado. Así es. Como sector. Así es, mire, y tú sabes que aquí en el periódico tal cual dice que en una suerte de chantaje, como que si ustedes lo hubieran chantajeado y lo hubieran amenazado. ¿Por qué? Dame tú tu apreciación. ¿Por qué se movilizaron las motorizadas? Porque tú eres una dama, y los motorizados. Bueno, nosotros los motorizados nos movilizamos hacia el balcón del pueblo con nuestro presidente, porque realmente ya estaba la propuesta. Con anterioridad, lo que pasa es que bueno, estos chicos con su guarimba, bueno, nosotros no habíamos querido hacer el acto, el evento y la cuestión, claro. Pero en vista de que ellos han venido echando broma, saboteando con su guarimba y todo eso, nosotros decidimos dar una demostración de paz y de amor a toda nuestra Venezuela, y que el imperio yanqui entendiese de que los caballos de hierro de la revolución no vamos a caer en provocaciones. Así en es. Sus provocaciones para desestabilizar, y ellos poder así lograr una intervención en nuestro país, la cual no vamos a aceptar. Qué bueno. Bueno, ya están escuchando las palabras aquí de esta camarada de la fuerza motorizada, quien, bueno, se está expresando. Este es el motivo por el cual ellos se movilizaron, no por ninguna suerte, ningún chantaje, ¿verdad? No, para nada. Ay. Nosotros nos movilizamos porque somos puro amor, pura paz, pura vida. Trabajo. Y bueno, con las chicas motorizadas, como paridoras de esta tierra, ¿verdad? De vida. Claro. De cada motorizado, bueno, felices y contentos de apoyar a nuestro camarada Maduro, que lo ha venido haciendo muy bien y lo va a seguir haciendo mejor, porque tiene el apoyo de todas las comunidades y de las organizaciones organizadas, como el caso de la Fuerza Motorizada. Bravo, qué bueno por eso. Mira, cuéntame cómo fue ese encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Buenísimo. ¿Él sobre todo porque salió con una patada o los recibió? No, nunca, para nada, hermoso. Bueno. Primero que, bueno, acuérdate que Maduro viene, igual que nuestros comandantes, de los sectores, viene del pueblo, viene de abajo. Claro. Por lo tanto, él nunca va a tomar una actitud grotesca hacia cualquiera que tenga que ver con el pueblo, sea motorizado, sea mujeres, sea anciano. Para él la igualdad no es algo fingido, es algo natural, porque él viene de allí. Claro, él es un obrero también, bueno, igual que todos nosotros, viene desde el pueblo, y eso es lo que le molesta a la mayoría de esas personas que están conspirando, sobre todo a nivel internacional, ¿verdad, Katy? Mira, sí, señor. Para finalizar, mi negra, gracias por este enlace que nos permitiste hacer contigo, de, bueno, un llamado a toda esa gente, a toda la población motorizada, la fuerza motorizada, que quieras hacer, bueno, para despedirnos ya. Okay, bueno, el llamado a todos esos caballos de hierro de la revolución a unificar esfuerzos, unificar ideas, unidad para la defensa de nuestra patria, unidad para la paz, unidad para la construcción del país. Y bueno, ¿qué te puedo decir? También le hago un llamado a esos yanquis que no hay que cesen, que no sigan haciendo esfuerzo innecesario, porque realmente no vamos a caer en provocación, porque nosotros sabemos lo que ellos quieren, y ellos lo que quieren es una injerencia norteamericana, y aquí en Venezuela va a haber injerencia norteamericana, porque somos un país soberano y democrático. Por lo tanto, así como nosotros no nos metemos en los peos de ellos, hablando en el término coloquial, ¿verdad? Ellos no tienen derecho, ¿verdad?, ni orden ni parte para venir a intentar meterse en los asuntos de nuestra patria. Nuestra patria es una patria patria soberana. Por lo tanto, exigimos respeto. Respeten para que sean respetados. Nosotros aquí llevamos una construcción del país, la cual la vamos a seguir llevando, dirigida por la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entonces, si ellos quieren, si ellos no quieren que Maduro siga en el poder, bueno, pero simplemente vaya después de las elecciones y bueno, todo democráticamente, pero no se metan en vaina, no se coman la luz. Claro que sí. Bueno, esas fueron las gracias, Katy, por tu participación. Un aplauso, vale, Puchi, para Katy, que se acaba de expresar aquí. Bueno, bienvenida. Todas las veces, ya nosotros habíamos entrevistado a la Fuerza Motorizada. Todas las veces que quieras venir, está el Contraataque. Y bueno, Alba Ciudad, por supuesto, siempre las puertas abiertas a todos esos movimientos organizados. Gracias a ti, mi amor. Gracias. Bueno, nosotros estamos aquí en el Contraataque y nos vamos a un corte musical a dar un grito de paz. Así es, por la guerrilla mediática en la casa. From Sudamérica, Colombia, Argentina. Yo no me voy a arrepentir. Para ver la razón de ser, beber, nacer, crecer y resucitar para cambiar cómo mirarse. Madura, madura, madura, madura, madura. Madura, madura, madura, madura, madura. Madura, madura, madura, madura, madura. Madura, madura, madura, madura, madura. Quito paz, libertad. Bueno, continuamos aquí en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:45 minutos de la tarde. Escuchamos en este momento, escuchamos al grupo Chesudaka con Grito de Paz. Así es, porque eso es lo que quiere toda la gente que está, bueno, con la paz, con la armonía, con la alegría, con la revolución. Toda esa gente que quiere seguir adelante y trabajar por un país mejor, porque se construya, se termine de construir el socialismo, bueno, que tanto anhelamos por acá. Vamos a recordar a esas personas que también se pueden comunicar a través del Twitter, @contraataque963, y bueno, por aquí también nos llega un Twitter de Nicolás, bueno, Nicolás Maduro, el presidente, retuiteó hoy: solo hay un camino a la paz, diálogo, unidad, por encima de las diferencias, y trabajo, trabajo y más trabajo. Así que, bueno, por aquí nos está diciendo Antonio de allá de Leoncio: te escucho, estás solita. Bueno, sí, los compañeros aquí, Gustavo e Iroz Balarrusa. Sola no, con Puchi, así es, Puchi, sola no. Se encuentran en una reunión. Y bueno, por aquí hay que sacar el programa, ¿no? ¿A qué nos vamos? Allá, Puchi, la última sección. Es un pillín. Ay. Vámonos a nuestra última sección, Puchi. Las cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Denuncian desde Miami sub-ejecución presupuestaria en organización de las guarimbas. Grupos de activistas políticos de estado de Florida en los Estados Unidos ha hecho graves denuncias sobre el manejo de grandes cantidades de dinero enviado por financistas de ese país a los organizadores de las guarimbas en Venezuela. Entre las denuncias figuran el bajo número de cierre de calles y de participantes en las guarimbas de la última semana, como expresó Jacinto Money, vocero de los financistas de Florida. No es aceptable que se hagan las trancas de las calles con piedras obtenidas de romper las aceras aledañas. Nosotros le dimos dinero suficiente como para poner electrodomésticos nuevecitos, así que... aunque se hubieran comprado ladrillos, expresó Money. El resultado es una subejecución presupuestaria de mucha gravedad. Con el dinero que les dimos, ya han debido tumbar al régimen. ¿Será que los empresarios venezolanos son tan ineptos como dicen los chavistas? Me resisto a creerlo, pero hay graves indicios de ello, continuó el vocero mayamero. Desde el estado de Florida están considerando enviar extranjeros que pueden ser mucho más eficientes en el empleo del dinero que tanto les costó reunir para salir del régimen venezolano. Ay, reportó para ustedes Globoterror.com para cotufas explotadas. La verdad sea dicha, y por aquí te lanzaron un ¡eso, Puchi! Por la mensajería de texto, pues. ¡Eso, Puchi! Bueno, nosotros ya... bueno, Puchi, es como temprano, ¿verdad? Nos vamos con un tema. Mira, yo tengo aquí las 5:49. Esa es la hora. Nos vamos a un tema y nos queda como para otro tema más. ¿Ah? ¿Más o menos? Ah, bueno. Bueno, vamos a recordarle a todas las personas que no se pueden perder el informativo comunal marcando zona, porque bueno, Puchi lo tiene ahí marcado, ¿verdad? Marcando la zona a las 9:55 de la mañana, a las 2:55 de la tarde y a las 5:55, o sea que en minutos va a estar reportando su informativo comunal marcando zona. Recordamos también que pueden hacer las descargas de todos estos audios, de todos estos reportajes a través de la página de albaciudad.org, y también los pueden seguir en la cuenta de Twitter @marcandozona, y por supuesto en el Facebook también se encuentra. Bueno, como todos los días, recuerden revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, y también recuerden que como todos los días decimos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Me contaron que el pueblo organizado se ve. Fueron y se presentaron ante el canal 33. ¿Qué tiene loca la gente? Disociados por doquier. Para crear descontento, bendito, ya lo hicieron una vez. Cuando el golpe le tumbaron la señal, la BTV, un gobernador que andaba echando broma otra vez. A Radio Perola allanaron, también a Katia TV, y la Sociedad Interamericana de Prensa no los vino a defender.